para botar todo nuestro estrés, todas esas energías negativas. Nosotros decimos que es importante contagiarnos de alegría, contagiarnos de satisfacción, contagiarnos también de buen ánimo, de buen carisma, para iniciar esta nueva jornada con metas planteadas, con objetivos planteados y con ese deseo de cumplirlas al 100%. Siempre las semanas cortas resultan un poco álgidas, fuertes, porque así como son cortos los días, también significa que tenemos que trabajar un poquito más para dejar adelantando nuestro trabajo. Pero sin duda, nosotros siempre con ganas de estar aquí en este escenario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir la música popular ecuatoriana. Les recordamos a ustedes que en este día estaremos compartiendo del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana de María Teresa Novo y Rafael Salazar, este tema que lo habíamos dejado planteado ya en anteriores días, como era la décima musical en Sudamérica, orígenes árabe, andaluz y también los aportes de la canción repentista o de controversia. Aquí les estaremos contando sobre Vicente Espinel, el Tashumanda del canto decimero. Compartiremos también algunas décimas aquí de ecuatorianos de que siempre también tratan de mantener vivas estas tradiciones que se han dado en alguna época y que se han mantenido de generación en generación. Con esto, motivados, con ese gran ánimo, con ese deseo de sentirnos satisfechos del trabajo que realizamos cada mañana, bueno, nosotros nos vamos a introducir en este programa al que les hacemos a ustedes la cordial invitación. Y bueno, vamos a compartir enseguida uno de los poemas que nos trae Roberto Roy en Poema Quinto. Dice así: ¿fue casualidad o fue el destino que alguien sin querer dijo tu nombre? Los tímpanos ufanos lo escucharon y con vigor hasta la frente han martillado. Amores prohibidos ya no quiero, hay una página en el olvido para ellos. No quisiera perturbar ni mi hoy presente, ni recordar el haberte conocido. Así dice este poema que nos comparte Roberto Roy. Y con esto, como siempre, mis amigos y mis amigas, esas cosas que dañan nuestra vida cotidiana, miren, en una página del olvido. ¿Para qué? Para seguir siempre con mente abierta, con ese corazón abierto, gigante, un corazón de carne, como se dice, en una piedra ahí, ¿verdad? Con esto, Andrés Viracocha y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les dice: sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de esta emisión que la compartimos con ustedes con muchísimo cariño. Una de las canciones que les hemos preparado aquí en este programa y que sin duda la vamos a compartir, esta lleva por título Las Flores de mi Abuela. Esta canción es interpretada por el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, o JJ, como lo conocemos aquí en el mundo artístico y quizá la comunidad ecuatoriana en general. A veces decimos, ¿qué pasa con esas flores de la abuela? Las flores maravillosas, esas flores que hay que darlas en vida. Qué hermoso recibir un ramo de flores de parte de las personas que nosotros queremos, las flores de mi abuela. Y cuando las recibimos, pues sin duda son especiales para todos y cada uno de nosotros. Entonces vamos, nos contagiamos de esta magia. Amada, es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones, fueron los labios tuyos música en mi cantar, y ahora son tus ojos mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos mi destino fatal. Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor. En mi loca bohemia he amado a otras mujeres con la fe de infinita del que quiere olvidar, mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar. Qué de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti, que aún están mis ojos del llanto humedecidos, evocando esas horas que aún viven en mí. Regresamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También les recordamos a ustedes que pueden escuchar este programa en la página www.casadelacultura.gob.es, en el satélite de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, que pueden ubicar en www.corape.org.es y en Radio Macarena en Santo Domingo de los Sáchilas. En horas de la noche ustedes también pueden compartir con nosotros. Así que miren, hay cuantas oportunidades también allá en Zamora, Chinchipe, a través de la radio La Voz de Zamora, y en Loja a través de Radio Cariamanga. Bueno, y con esto quiero decirles a ustedes que nos vamos a introducir en nuestro tema sobre la décima musical en Sudamérica, sus orígenes, que tienen que ver con origen árabe, andaluz, y también los aportes a la canción repentista o de controversia que ha dado, según la obra de María Teresa Novo y Rafael Salazar. Ellos dicen que la décima es una composición estrófica española, constituida por 10 versos octasílabos, cuya rima más frecuente es A, B, B, A, C, C, C, D, D, C. ¿Por qué? Aquí estamos hablando de las rimas. A ver, me van a decir, bueno, ¿y qué es eso de la A, B? Porque las rimas las ponen por A, el primer verso A, el segundo B, el tercer verso B, el cuarto A, quinto A, sexto C, y así sucesivamente se van dando estas décimas, cómo se van concatenando la una con la otra. Si bien se le atribuye su creación al músico y compositor rondeño Vicente Espinel por haberla utilizado en su libro, diversas rimas publicadas en Madrid en el año de 1591, sus orígenes se remontaron al Segal árabe, a ese Segal árabe cordobés, que disponía de una cuarteta inicial a manera de estribillo y 6 versos adicionales que servían para la improvisación o las mudanzas de los cantadores repentistas. Este Segal, la voz árabe que traduce susurro de paloma, se transformó luego en décima con la métrica divulgada por Espinel, razón por la cual Lope de Vega le dio el nombre de Espinela. En España aún se conserva la espinela contratada a manera de improvisación, principalmente en Murcia y en la Alpujarra y en las Islas Canarias. Bueno, yo con esto quiero decirles a ustedes que nosotros ya tenemos invitado, así que vamos a escuchar qué viene enseguida y vamos a ver qué pasa. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, pues sin duda ustedes estarán pensando, ¿qué pasa por ahí? Miren, hoy tenemos invitado precisamente para hablar de este tema que para mí resulta, no sé, que hay que amar, querer las cosas realmente para poder hacer. Caso contrario, pues o sea, decimos, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Qué tal? Los versos se me pasan, no puedo coincidir con la A, B, B, A, A. No. Para eso, para despejar esas interrogantes, nos acompaña el abogado José Regato, conocido como Pepe Regato, que ha difundido pues varias espinelas también aquí en nuestro país y sobre todo las décimas. Ustedes han escuchado a través de este medio varias de ellas. Bienvenido, abogado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes de esta emisora. Gracias también por tocar este tema tan lindo, tan importante, que quisiéramos que todo nuestro pueblo lo domine, especialmente los niños, porque se presta para muchas cosas, para muchos consejos positivos en la vida cotidiana, especialmente para los niños, pero no solamente para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, para todos ellos se presta la décima. Justamente el 16 y 17 vamos a estar en Cuenca, invitado por el municipio de Cuenca y la Universidad de Cuenca, para un encuentro muy singular, que es el encuentro del adulto mayor, para tratar todos los problemas que tienen que ver con el adulto mayor, desde la salud, desde los cuidados, desde la alimentación, la recreación, todas estas las actividades para este gran sector de la población que se los conoce como adulto mayor, ahora con todo respeto, ¿no? ¿Y en qué voy a participar? Yo, aparte de que yo soy un adulto mayor, mi producción literaria, las décimas, van a ser utilizadas, mi ponencia va a ser en décimas, con algo que se llama la mejor gastronomía del Ecuador en poesía. Entonces vamos a hablar de todas esas riquezas de la cocina ecuatoriana en todas las regiones, en cada provincia del Ecuador, y me han invitado para eso. Yo voy a decir esto que se llama espinela justamente. Entonces tú estamos explicando con todo acierto la métrica literaria de la décima, que como tú dijiste se le atribuye a Vicente Espinel, poeta español, que pudo estructurar estos 10 versos octosílabos rimados y que los tenemos en la literatura mundial, en el Cervantes, que lo tenemos en Calderón de la Barca, que lo tenemos en Nicolás Guillén, pero también lo tenemos en el Ecuador con nuestro duende Eugenio Espejo, con la poeta Rita Alcumberri, bueno, y con tantos otros poetas ecuatorianos. José Joaquín de Olmedo también fue decimista, ¿no? Que, bueno, cultivaron esta métrica. No queremos que se pierda. Esta métrica y sus variantes son utilizadas en muchas actividades populares. Tenemos nosotros en el contrapunto esmeraldeño, en el amor fino, manabita y guayaco, en las coplas del carnaval de Guaranda, en las coplas del Inti Raymi, en las coplas de la Mama Negra en la Tacunga. Entonces, estamos hablando de literatura popular, muy, muy arraigada a la cultura de nuestro pueblo. Abogado, coméntenos, hablar de una rima, son 10 versos, son octosílabos, sí. Además tienen rima. Sí. Cuéntenos, difícil es escribir esto y para tener, ya la métrica ahí en el pensamiento. Bueno, vamos a responder esta pregunta con un ejemplo concreto, que está en uno de mis libros. Pongan atención que voy a decir yo cada verso octosílabo completamente, lo voy a decir despacio para apreciar el cambio de un verso al otro verso y la combinación rítmica, ¿sí? Esto se llama espinela, también décima rimada, siempre fue una barricada en la zona de Candela, las inventaba mi abuela, con origen campesino, le rasgaba al amor fino y al chispeante contrapunto. Si tú le pones asunto, verás que es un arte fino. Tenemos los 10 versos. Ahí están los 10 versos que tienen rima y además la métrica son octosílabos, es decir, no puede pasar. ¿Cómo explicamos esto para hacer entender, si me permite, su libro? Para descubrir si en realidad es octosílabo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es unir esto en sílabas, ¿no es cierto? Esto se llama. Llama es, sería porque ahí se une, ¿no? Claro. Ma es pinela. Entonces las sílabas van dando el golpe de voz. Esto se llama espinela, también décima rimada. Siempre fue una barricada en la zona de Candela. Claro, ahí vemos cómo se va dando, ¿no es cierto? Esto fonema por fonema o sílaba por sílaba, para poder ir nosotros contabilizando si hay un octosílabo o no hay un octosílabo. Y luego la rima está dado por la última sílaba acentuada. Ahí se va a ver si la palabra termina en ya, en yo, en yon, en esa, en ono, en cualquier forma de terminación de la sílaba. Así es, en este caso de esta que acabaron de escuchar, de la voz de Pepe Regato, termina en a, o. Entonces, creo que damos cumplimiento a lo que les habíamos comentado sobre la décima. Yo le invito a usted, abogado, y a nuestro público a escuchar música y a regresar. Seguiremos con nuestro tema. Y hemos invitado al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí nos interpretan precisamente de lo que vamos a seguir hablando, un torbellino colombiano de M. Carvajal, Viva la Fiesta. Con toda la emoción, un torbellino nos canta. Punch, papa na punch, papa na punch, papa na punch. Peli patas, papa na punch, papa na punch. Hasta ma punch, dice na punch, hasta ma punch. Sácame así, que entre los dos, la la la la la. Y continuamos, les recordamos a ustedes que comparte con nosotros el abogado Pepe Regato, uno de los personajes que se ha encargado pues de difundir las décimas o espinelas. A la primera persona que marque al 2220-966, nos deje el mensaje, nosotros queremos hacerle la entrega de uno de los libros que difunde Pepe Regato. Es un librito para leer y pintar, para los más chiquititos. el libro de la lectura y que también acrecenta la cultura, así dice, las décimas de Pepe Regato, a todo color. Así que aquí están para que los chiquititos puedan conocer sobre las décimas y este librito lo puedan pintar. Ya lo tengo aquí en mis manos, la primera llamada, 2220-966, puede hacerse acreedor a este librito para que le lleve a su nieto, a su hijo, a un vecino, al que usted quiera regalar esto, para que conozcan un poco más sobre las décimas preparadas por Pepe Regato. Bueno, ya le vamos a preguntar más adelante quién le acompaña para hacer estos dibujos, porque también de alguna forma usted quiere decir que esto se adentra pues un poco más a la cultura, como titula esto. Pero vamos a continuar con nuestro tema. Ya habíamos hablado sobre las décimas, que les decíamos cómo se presentan. Ahora se dice que en su viaje ultramarino a América, la décima conquistó nuevos territorios haciendo significativos aportes tanto en el canto repentista como en el acompañamiento musical, que influenciado por los ritmos sincopados afroamericanos creó una interdependencia que garantizó la libertad melódica del cantante con respecto a la música acompañante. Esta nueva forma de cantar, la décima, obligó a los repentistas, llamados también contrapunteador o payador, a establecer un diálogo en forma lúdica con los instrumentos acompañantes, creando una riqueza literaria determinada por las exigencias de las nuevas formas musicales que se daban en cada uno de los países, tales como la balona mexicana, el torbellino de Colombia, que ustedes acabaron de escuchar con el coro de la Casa de la Cultura, el punto guajiro cubano, la mejorana o el torrente de Panamá, el seis puertorriqueño, la milonga y la cifra argentina uruguaya, la décima de contilación de Ecuador, que ustedes acabaron de escuchar en la voz de Pepe Regato, el verso o canto o lo poeta chileno, y en Venezuela el galerón, la folia, el punto de velorio, la gaita en Oriente, la décima zuliana, la décima de contilación mirandina y la décima de cantaduría de los estados occidentales de Lara y Yaracuy. Ustedes verán, en un pequeño fragmento les vamos a compartir algo de las décimas. Bueno, vamos primero con la llamada. Vamos a ver qué pasa con la llamada y al regresar yo les voy a hacer escuchar un pequeño fragmento de Carlos Vives, unas pequeñas décimas colombianas a lo que estamos haciendo alusión para un poco irnos también adentrando en este tema. Saludos cordiales, bienvenida o bienvenido. Muy buenos días, Laurita. Está saludando Vilma Morejón, deseándoles unas lindas, felices Pascuas, ¿no? Que tenga Dios te bendiga en todo momento de su vida. Muchísimas gracias. Vilma, hoy nos acompaña el abogado Pepe Regato, que está compartiendo con nosotros las décimas. Sí, lo que pasa. Ya, lo que. Bájele el volumen un poquito a su radio y atenta al teléfono, Vilmita, ya, por favor. Por favor. Siempre las personas que se comunican con nosotros, atentas a escuchar en el teléfono, como para poder mantener un poco de sincronía en este diálogo, porque tenemos un poquito de retraso en el radio, pues entonces no vamos a poder tener una verdadera comunicación. A ver, mi estimada Vilma, ¿se encuentra en el teléfono? Sí, gracias. Adelante, ahora sí la escuchamos, le decíamos que está con nosotros. Es que mi radio ya es viejito, y se sabe bajar y subir solito el volumen. Ah, bueno. Entonces, ese es el problema. Yo estoy acá lejos, yo estoy en la cocina y el radio está en la sala. Ya, entonces, bueno, no importa. Vamos, le decíamos que estaba con nosotros el abogado Pepe Regato, que está compartiendo con nosotros este tema, que lo habíamos mencionado para esta semana, como era las décimas, que tenían un origen árabe, andaluz, y también que fueron parte importante en el aporte de la canción repentista o de la controversia, como se la conoce aquí en América Latina. Sí, entonces eso le digo, los programas son muy lindos, muy muy atractivos y muy culturales. Entonces eso es lo que yo les digo, que sigan adelante con todo eso, que Dios les bendiga en cada momento de su vida. Ese es todo mi regalo para ustedes. Muchísimas gracias. Puede pasar por la radio para que retire este libro para colorear y pintar. Muchas gracias a su llamada. Para mi nieto. Gracias, Laurita. Dios le pague. Que Dios le bendiga. Buen día a usted. Abogado, usted tiene la palabra sobre este viaje que hicieron las décimas por América Latina y sobre todo por ir dando origen a diversas cosas, ¿no? Llegó la cultura con la población negra, tanto por la corriente esmeraldeña como por la corriente de los Andes, que se radicó especialmente en el Valle del Chota. La décima negra tiene un componente muy especial, porque es picaresca, es muy alegre. Entonces esto también se combina con la marimba o con la bomba en el Chota. Yo tengo dos que les voy a obsequiar en este momento, una del Chota y una de Esmeraldas. La del Chota dice lo siguiente: la bomba suena y resuena en el valle, en el Juncal. Un tremendo bacanal arma la gente morena. De pronto salta a la arena Aminda con gran destreza, con botella en la cabeza, meneando tremenda cosa, y la negra buena moza se burla de mi nobleza. Y de Esmeraldas. En Esmeraldas, cocada. Un tapao, un encocado, un tremendo en su macao, bailando a pata pelada. Una negra bien dotada, meneándose con destreza, mueve todo sin pereza, se le levanta la bata, luce todo la muleta, y yo pierdo la cabeza. Todo esto tiene un acompañamiento de marimba en un caso y de los instrumentos de la bomba en el otro caso. Bueno, ahí hemos podido escuchar, miren, estas décimas que se las hace en honor a una de las provincias de nuestro país. Y bueno, vamos a poner un fragmento de lo que les habíamos mencionado también sobre estas décimas que le corresponden a Carlos Vives, un poquito nomás para nosotros poder ir identificándonos con este tema. Se parece el mango al jobo, papayuela y fruta bomba, la guama, la cañandonga, tamarindo y algarrobo, la pita y el corombolo y el melón, a la patilla, la uvita, la pimentilla, coco hombro y calabacín, y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. Las tardes a las mañanas, igual yo pongo a Durán y Cartagena, San Juan, Santo Domingo y La Habana, los llanos a la sabana, a Santa Marta, Sevilla y Taganga, Taganguilla, Corrales, a San Fermín y la ciudad de New Orleans. Bueno, ahí hemos escuchado ya, miren, quizá es todo lo que les estamos mencionando, cómo se introdujo la espinela y qué ha dado origen a esas décimas que han sido musicalizadas y puestas en cada país con esos ritmos que caracteriza a cada zona. Y bueno, abogado, vámonos con música. Yo les invito a ustedes a escuchar una de las canciones junto a los Ramari. Esta es una canción a ritmo de marimba, como se dice, y lleva por título La Caderona. Meneate continuamos, les recordamos a ustedes que comparte con nosotros el abogado Pepe Regato. Estamos precisamente hablando sobre las décimas musicales, esa experiencia que se comparte aquí en nuestro país desde la llegada y qué cosas se siguen haciendo. Se dice que en todos los países de América donde la décima echó raíces, esta forma de canto se da entre dos o más contrapunteadores, basadas en diversas temáticas, por historia, por gramática, por botánica, por temas humanos y religiosos, o por las picarescas propias del humor, así como también nos decía el abogado Pepe Regato, por la gastronomía. En Argentina, la décima es una canción de pampa que consta igualmente de 10 versos y que algunas veces se confunde con la cifra. La forma clásica de la payada, que al principio se basaba en cuartetas y más tarde en décimas espinelas, por lo que los repentistas debieron dominar el lenguaje de la cifra decimera. La décima en Argentina actualmente es la base de la milonga, de gran difusión y uso popular, sobre todo en la controversia. Aquí un fragmento de la milonga. Recuerden ustedes que... A ver, vamos a ver. Porque no engraso los ejes. En Chile, en su zona central, la décima dio origen al verso o canto a lo poeta, creación popular que se acompaña de guitarra y guitarrón. De la décima de controversia surge la tonada, que designa una familia de canciones, la serenata, la glosa, la romanza, las parabines, villancicos y otras, fundamentadas principalmente en la cuarteta octasílaba y en la seguidilla. El verso o canto, o a la poeta prácticamente, que ha desplazado al romance, quizás por el carácter relancino de la controversia o contrapunteo que exige al verso. Ahí vemos al gran maestro, nosotros le escuchamos con ese vozarrón aquí que nos acompaña con esta milonga que comparte con nosotros, que fue parte integrante del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y al respecto de haber escuchado esto que pasa por Argentina, la décima que nos da origen a la milonga, en Chile, la tonada, ¿qué nos puede decir al respecto usted, abogado? Bueno, en el Ecuador tenemos nosotros el personaje central de la décima, que es el poeta esmeraldeño Nelson Estupiñán Bass, ya fallecido. Bueno, fue un puntal de la Casa de la Cultura a nivel nacional, Nelson Estupiñán Bass. Él compuso, aparte de sus grandes trabajos literarios en la novela, él es el autor, no nos olvidemos, de ese monumento de la literatura ecuatoriana que se llama Cuando los Guayacanes Florecían. Aparte de eso, él compuso décimas para su tierra, Esmeraldas, y para los grandes personajes de la historia ecuatoriana, como Eloy Alfaro, Carlos Concha, Luis Vargas Torres, etcétera. Entonces, la décima sirve para todo. Desde para el humor, pero también para cosas muy serias como la historia, los personajes, Vargas Torres para nosotros, Eloy Alfaro, etcétera, etcétera. Y también para los temas educativos, como este librito que acabamos de editar, que se llama Con el libro y la lectura se acrecienta la cultura. Y también para las campañas por el ahorro de energía, por el uso racional del agua, etcétera, etcétera. Los temas educativos. En el Ecuador, en la campaña alfabetizadora, con personas adultas, usamos mucho la décima. Entonces, bueno, la décima sirve para todo. Tenemos que preocuparnos más de elevar el nivel cultural de nuestro pueblo en general. Entonces, tenemos nosotros que llevar adelante esta campaña de lectura, pero tiene que tener un apoyo de arriba, de las instituciones, del Ministerio de Cultura, de todas las universidades, etcétera, para que exista para que levante el nivel medio de la población y que nuestro pueblo se torne exigente con el producto cultural. Así es, miren ustedes lo que acabamos de escuchar. Bueno, hay cuantas cosas que compartir nosotros, pero yo quiero invitarles. Ustedes escuchaban que el abogado nos decía que también el amor fino parte de la décima. Hay una de las canciones que Leonardo Cárdenas, este gran maestro ecuatoriano, pues trató de hacer que brillen nuevamente estas canciones del año de 1875. Así que vamos a escuchar nosotros este Amor Fino. Ahí escuchamos este Amor Fino del maestro Leonardo Cárdenas en este CD que sale Zapateados del siglo XIX, me parece que estaba. Y bueno, el abogado ya había dicho que las décimas vinieron por la costa ecuatoriana. Y efectivamente, según María Teresa Novo y Franklin Salazar en este libro Soy del Sur, dice que en Ecuador, pues, es característica a los grupos negros asentados en la costa norte del Pacífico, concretamente en la provincia de Esmeraldas, donde se cree que fue introducida por los jesuitas como forma derivada de la espinela española a través de los torneos literarios de calle, y por ello conserva su temática religiosa. Al glosar pasajes bíblicos y estar apegada a cantar a lo divino. Esta décima tiene una voz glosada y consta de 44 versos, 4 para la corteta y 40 para los 4 décimas forzadas al pie de cada una por los versos expuestos en la cuarteta matriz, que no tiene un canto específico, son diálogos y que se puede acompañar con una marimba africana. Abogado, vamos a escuchar de usted una espinela que la tenemos por acá lista y que usted la hizo para la provincia de Los Ríos, me parece que fue, ¿verdad? Sí, para la provincia de Los Ríos. Bueno, esta. Yo he hecho para la provincia de Los Ríos, del Oro, Manabí, para algunas para provincias. Todas las provincias. ¿Cuál tenemos aquí? A ver, vamos Los Ríos, vamos a escucharla. Las décimas de Pepe Regato. Los ríos, suelo profundo, del banano y del arroz, porque así lo quiso Dios en esta parte del mundo. Un sentimiento profundo de integridad nacional, la sierra y el litoral se estrecharon en la senda como histórica leyenda de la vida colonial. Destaca por su verdor, por sus huertos y plantíos, este suelo de los ríos, el Edén del Ecuador. Aquí se apuesta al valor y se cultiva el ideal, el esfuerzo laboral, la producción, la riqueza, la madre naturaleza en su belleza total. Un paraíso fluvial que se tiende desde el Ande, Babahoyo es río grande, majestuoso y señorial. Se le junta el Zapotal, el San Pablo, el Caracol, un paisaje tornasol, el Vinces, el Catarama. En la mañana se inflama y en la tarde muere el sol. Las décimas de Pepe Regato. Abogado, para usted preparar estas décimas, debe hacer un recorrido, conocer tanto la geografía de nuestro país. Bueno, sí, me precio de conocer nuestro lindo país. Mi libro se llama A mi lindo Ecuador, que ya tiene 3 ediciones, la última fue presentada en La Habana, en la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro. Justamente esta es la misión del artista, llevar la cultura a todos los ámbitos. Esto es una lección de geografía, la provincia de Los Ríos, conocida a través de la décima. De repente es más efectivo esta lección que el mismo libro, porque los niños se aprenden de memoria estos versos y los recitan. Y para mí es un gran orgullo. Llegué a Loja y una niña estaba recitando mis décimas para Eloy Alfaro. Ella no sabía que yo era el autor, ¿ya? Pero cuando yo llegué y la escuché, me sorprendí. Y luego ya nos identificamos y le obsequié un libro. Entonces, pues, ella se aprendió de memoria una décima para Eloy Alfaro, que dice lo siguiente. Eloy Alfaro Delgado es la figura cimera, es una enhiesta bandera por su grandioso legado. Su nombre está cincelado con letras de fuego y oro, es un preciado tesoro de la vida nacional. Su porte continental y su grandiosa valía hace falta en nuestros días y con apoyo total. Pensaban que lo ultimaban en las llamas del ejido y pensaban que al olvido al apóstol condenaban. Ellos no se imaginaban que al cabo de un centenario vuela triunfante el ideario del insigne combatiente, que se levanta la gente con sus proclamas de hoy y que vuelve don Eloy como un volcán insurgente. Esto, esa niña lo recitaba y a mí me llenó de satisfacción llegar a Loja y en el Parque Central, con la asistencia de 500 y más niños con padres de familia, esta chiquilla estaba recitando mis décimas para Eloy Alfaro. Esto a mí me llenó de mucha emoción. Como quien dice, misión cumplida. Ya los niños están recitando mis décimas. Abogado, para mí ha sido un gusto el poder compartir con usted este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sin duda esperamos que nuestros amigos oyentes de las radios que escuchan este programa, pues nos hayamos sentido satisfechos de escuchar parte de la historia de lo que ha sido la décima y la espinela aquí en nuestro país y precisamente con la voz del autor, aquí compartiendo lo que nos cuenta María Teresa Novo y Franklin Salazar en el libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana. Y alguna de las canciones que siempre estamos compartiendo con ustedes. Vamos a despedirnos. Gracias a usted, abogado, por haber estado con nosotros. Gracias, Laurita. Gracias a los oyentes. Pues felicidades, un abrazo desde acá, de la emisora de la Casa de la Cultura. Vamos a despedirnos con un fragmento de una canción que lleva por título Un Bambuco. Aquí está Ritmo de Marimba, letra de Irma Bautista y música de Eduardo Maldonado. Que sigan disfrutando de la programación.